Ah, callad, por compasión, que oyéndoos me parece que mi cerebro enloquece y se arde mi corazón. Ah, me habéis dado a beber un filtro infernal sin duda, que a rendiros os ayuda la virtud de la mujer. Tal vez poseéis, don Juan, un misterioso amuleto que a vos me atrae en secreto como irresistible imán. Tal vez Satán puso en vos su vista fascinadora, su palabra seductora y el amor que negó a Dios. ¿Y qué he de hacer, ay de mí, sino caer en vuestros brazos, si el corazón en pedazos me vais robando de aquí? No, don Juan, en poder mío resistirte no está ya. Yo voy a ti como va sorbido al mar ese río. Tu presencia me enajena, tus palabras me alucinan y tus ojos me fascinan y tu aliento me envenena. Don Juan, don Juan, yo lo imploro de tu hidalga compasión. O arráncame el corazón o ámame porque te adoro. Don Luis y don Gonzalo se enfrentan al protagonista en un duelo y don Gonzalo muere, por lo que don Juan tiene que huir a Italia. En la segunda parte, 5 años después, don Juan regresa a Sevilla y visita el cementerio donde está enterrada doña Inés, que murió de amor. Reproducimos un fragmento del diálogo entre don Juan y el escultor que en el cementerio esculpe las estatuas de los muertos provocados por don Juan. Allí mismo, en el cementerio, don Juan se entera de la muerte de su amada doña Inés. Mas, cielo, ¿qué es lo que veo? ¿O es ilusión de mi vista? ¿O a doña Inés el artista aquí representa, creo? Sin duda. ¿También murió? Dicen que de sentimiento, cuando de nuevo al convento abandonada volvió por don Juan. ¿Y yace aquí? Sí. ¿La visteis muerta vos? Sí. ¿Cómo estaba? Por Dios, que dormida la creí. La muerte fue tan piadosa con su cándida hermosura que la envió con la frescura y las tintes de la rosa. Ah, mal la muerte podría deshacer con torpe mano el semblante soberano de un ángel envidiaría. Cuán bella y cuán parecida su esfinge es en el mármol es. ¿Quién pudiera, doña Inés, volver a darte la vida? ¿Es obra del cincel vuestro? Como todas las demás. Doña Inés también ha hecho una apuesta, pero con Dios. Si logra el arrepentimiento del joven, los dos se salvarán, pero si no lo consigue, se condenarán eternamente. Ante la tumba de don Gonzalo, don Juan invita al comendador a cenar, y este lo invita a su vez a compartir la mesa de piedra con él en el panteón. Cuando el espíritu del comendador está a punto de llevarse a don Juan al infierno, doña Inés interviene y le ruega que se arrepienta. La joven gana la apuesta y los dos suben al cielo rodeados de canto e imágenes celestiales. Don Juan se hinca de rodillas tendiendo al cielo la mano que le deja libre en la estatua. Las sombras, esqueletos, etcétera, van a abalanzarse sobre él. En este momento se abre la tumba de doña Inés y aparece esta. Doña Inés toma la mano de don Juan, que don Juan tiende al cielo. No, heme ya aquí. Don Juan, mi mano asegura esta mano que a la altura tendió tu contrito afán. Y Dios perdona a don Juan al pie de la sepultura. Dios clemente, doña Inés. Fantasmas, desvaneceos, su fe nos salva, volveos a vuestros sepulcros, pues. La voluntad de Dios es, de mi alma con la amargura purifiqué su alma impura, y Dios concedió a mi afán la salvación de don Juan al pie de la sepultura. Inés de mi corazón. Yo mi alma he dado por ti, Dios te otorga por mí tu dudosa salvación. Misterio es que en comprensión no cabe de criatura.